arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y bueno, encantados porque creo que vamos a tener un programa muy chulo, que además de secciones tenemos una invitada. Sí, qué ilusión que tenemos entrevista. Vamos a empezar y vamos a escuchar. Arañas de Marte llamando a Tierra. Arañas de Marte llamando a Tierra. Aquí Tierra, dígame, arañas. Atención, décimo aniversario de la Rovita Masaspi y Ratia. Anda, la radio que sueña. Ground control to Major Tom. La Rovita Masaspi y Ratia, 10 años soñando contigo. Ground control to Major Tom. Walking down the street, feeling my feet. It's weird, but somehow I got used to it. It's hard to believe how nothing is able to kill. So my mission today is survive another sin. And I see people, I see trees, I see flowers, I see leaves. But what's going on? Say I'm out of me. Don't feel anything. I don't understand. And you're talking to me. Esto que hemos escuchado es Out of Me, es del disco que acaba de sacar Olivia Orell, que es la persona que estaba aquí con nosotros. Hola Olivia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. A Arañas de Marte. Gracias. Bueno, oye, nos ha gustado un montón el disco, ¿eh? Nos parece una chulada y... Bueno, supongo que ya te lo habrá dicho más gente, ¿no? Que... Sí, hombre, es de agradecer, la verdad. Bueno, entre otras, las miles y miles de personas que han visto tu vídeo en YouTube, que estábamos flipando. Los videoclips, sí. Sí, que son muy chulos, por cierto. Gracias. Por cierto, el apellido, que siempre lo dicen así como lo has dicho, es Orell en realidad, pero... Ah, es Orell, vale. Toda la gente dice Orell. Orell. Yo te lo he como, sí. como catalanizado, claro. O algo así. Te lo... Sí, sí. Es Orell, sí, vale, es vale, Orell, perfecto. Sí. Muchas gracias por la aclaración. No. Así que ya sabéis, no es Olivia Orel, sino Olivia Orel. Oye, Out of Me, que bueno, yo creo que marca bastante un poco la línea del disco, ¿no? En cierta manera, esa entrada sí, que tienes ahí. Es bastante variado, pero igual el tema era el más menos concreto, igual diría yo, de todos los temas que hay. En todo caso, ha sido muy, muy valiente, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, ¿eh? Porque, bueno, yo creo que quizás a las generaciones más mayores, como podemos ser Asir y yo, yo creo que siempre, no sé, a la gente le ha costado o nos ha costado expresar un montón, ¿no? Sentimientos que tienen que ver pues con ansiedad, con depresión o con tristeza, ¿no? Y yo creo que hay una cosa muy buena que tenéis la generación más joven, es que yo creo que estáis empezando a romper esa barrera, y tu disco es un ejemplo, yo creo. Esa barrera ahora es cuando más se está viendo que se está rompiendo, pero ha venido más a partir de la pandemia. Que digo, o sea, ha tenido que pasar una pandemia para que se empiece un poco a hablar de eso, pero sí que, o sea, este proyecto sí que lo tenía pensado desde hace bastante. Claro, antes de la pandemia, pero sí, esta generación se está consiguiendo ver un poco más. Bueno, esperemos que sea para bien, que es lo importante. O sea, hombre, hablar de ello ya es para bien porque se visibiliza. Un disco que tú has dicho, que te hemos leído en algunas entrevistas, que también quieres que ayude a más gente, ¿no? Que desde luego a gente como nosotros, como decía Iñaki, de nuestra generación, que es un tema que históricamente nos ha costado o que hemos tenido súper invisibilizado, la verdad es que nos viene de maravilla, ¿no? Poder sentir que también a través de la música se puede, bueno, se puede tener una vida mejor. Sí, bueno, aparte de, obviamente si la gente se puede identificar, pues genial, pero también es como decir como existe esto y esto se siente así o se puede sentir así porque habrá mil maneras. O no sé, dar como una guía, sino varias situaciones que pueden ocasionar diferentes estados de la mente e identificarlos y, no sé, tener una idea. Yo creo que podemos, mira, creo que es buen momento para poner otra canción y os proponemos The Chaos. It was a normal day till the chaos started. Didn't imagine it'd be so bad when I opened the valve. The sky dried up in red and flames with no light. Flames with no light. Just listening, holding on. Don't talk anymore. por cierto, aquí en esta canción se ve claramente que también vas hacia otros estilos. O sea, porque esta canción yo creo que tiene una guitarra casi funky ahí en un momento dado. Bueno, el estilo más bien es de... hay muchos estilos, sí, en el disco. Lo que... claro, en el estilo ha influenciado bastante pues en la producción y eso, que eso no lo he hecho yo. Entonces, bueno, yo... Mi deseo es ir encontrando mi estilo en el que más me sienta cómoda. Bueno, que fuerte que el eclecticismo también es un estilo, ¿eh? Sí, sea... pero más, no sé, definirlo un poco más. Sí, sí. Y hablando precisamente de la producción, o de antes de la producción, nos contabas antes que estas canciones habían surgido antes de la pandemia. ¿Cómo llegas a grabarlas? ¿Cómo llegas a grabarlas, Diego, en un primer momento? O sea, ¿cómo llegan No en el estudio. Sí, sí, sí, ¿cómo llegan a cristalizar? Empecé igual como a finales de 2019. Creo que hice mi primera canción. No, nunca me había planteado hacer ninguna canción ni nada. Sí que me gustaba cantar, pero no de componer ni nada. Y bueno, estaba en un momento que dije, voy a hacer una canción. Además, mi hermana mayor una vez me había dicho, ¿por qué no escribes? Pues dije, voy a hacer una canción. Y ahí empecé a hacer cada vez más canciones, solo con la letra y la melodía, porque no tocaba la guitarra en ese momento. Y más adelante, pues cogí la guitarra, me puse a las grabar en el móvil siempre. Ajá. Más adelante cogí la guitarra y fui un poco autodidacta y con eso pues hice, es más fácil componer con una armonía ya, pero sí, fue así, poco a poco. ¿Y escribías primero las letras? O... Sí, siempre escribo primero la letra, me parece mucho más fácil, además me gusta tener la letra ya escrita y cuando la tengo bien organizada, bien como la quiero, ya luego paso a la melodía, que es lo que más me gusta hacer, pero me gusta siempre tener la letra y ya terminarla y poder ir a la melodía. Os recomendamos muchísimo que escuchéis el disco porque tiene, bueno, como dice ya, bastante variedad. Estoy pensando en la canción esta, Enough, por ejemplo, que es más jazzera, sí, más jazz. Jazz, sí. Me parece también preciosa. Oye, una cosa, la portada que hemos podido ver así en... Uh-huh. ¿Eso quién la ha hecho? Pues hice el boceto porque tenía bastante clara la idea que quería hacer y luego con un diseñador pues la digitalizó y... Uh-huh. O sea, sí, fue así. Está muy chula y quizás tiene un poco que ver precisamente con la canción de Kellos, o no. Con todo, sí, es que se refleja un caos mental, pero tiene que ver con toda la mente, el caos de la mente, no sé, la mente. Vamos a poner otra canción, vamos a poner Insomnia. The silence screams onto me. My body contracts as it gets big. My jaw, I can't open it. Breathing out, breathing in. Something feels wrong here. Just like every single night, and I can't lie still. So what can I get out? I'm terrified that don't know of what. Only thinking about going. Distraught. People didn't know what she. she was most afraid to wash herself. So I beg you, please stay with me. Stay with me until the shadow dissipates away. Please stay here with me so I feel safe. I'm so afraid, Mama. Please stay. Down here, that is my heart beating. And there's a moment when I feel it stops, so I jump to my feet. I run through the hallway as if my life was at stake. Can't deal with this alone, so I cry out for help. I'm terrified, Mom. It's 4 a.m. when all the darkness is waking up, which my body can take. And she didn't even know she was most afraid to wash herself. So I beg you, please stay here with me until the whisper is silent. Please stay here with me until the shadow dissipates away. Please stay here with me so I feel safe. I'm so afraid, Mama. Please stay with me. A mí esta me ha llegado, ¿eh? Porque teniendo en cuenta que he tenido, por cierto, bastante insomnio pues que recientemente, bien. O sea, pasé una etapa, nunca había tenido insomnio y lo pasé francamente mal. Sí, verdad, se pasó muy mal. Sí, pues la verdad es que me has transmitido, bueno, esa voz, ¿no? Esos teclados que metes y a mí me ha ido metiendo como en la angustia, pero luego llega esa parte de la voz que sube y la canción al final se hace súper bella, ¿no? Me parece una canción súper bien construida. Muchas gracias. Muy bien construida, me ha encantado, la verdad. Esa canción la quería hacerla, o sea, quería reflejar cómo empezaba por la noche. Uh-huh. Iba como entrando en todo ese proceso de la noche, el peor momento del día para mí era, y lo que pasaba, lo que sentía, cómo me levantaba hacia primero mi padre, le decía que no podía dormir. Tiene como dos partes y la primera es esa. Como me acuesto, empiezo a sentir, me levanto de un salto, voy a donde mi padre y así otra vez, pero a donde mi madre luego. Y sí, refleja eso. Y en el estribillo, que es, como dice Iñaki, como que trae un poco la tranquilidad, también hablas de que cómo buscas ayuda precisamente, ¿no? Y pides a alguien que esté contigo. Sí, en el primer... preestribillo en el so I, sí, digo básicamente que por favor te quedes conmigo hasta que los susurros se callen y hasta que la sombra se disipe, hasta que, por favor, porque tengo mucho miedo. Ese es el estribillo. Oye, desde el punto de vista, sí, igual voy a decir una barbaridad, ¿eh? Si digo una barbaridad, tú me dices, has dicho una barbaridad. Porque yo te meto un poco en la estirpe de gente muy joven que está haciendo cosas, a ver, Ya sé que, juegan en otra liga ahora mismo, ¿eh? Vete a saber dónde estás tú dentro de unos años, ¿no? Pero yo qué sé, la gente de estas como Billie Eilish, toda esta gente, no sé si te gusta esa idea. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? No, si te ves un poco como de esa estirpe, de ese tipo de... de cantante o de música o de compositora o de... ¿En qué? No sé, letras incluso, por ejemplo, Billie Eilish también refleja o intenta reflejar un poco ese mundo. No lo sé, ¿eh? Por eso te digo que si digo una barbaridad tú me la dices. Yo creo más bien que es está relacionado con que Billie Eilish también creo que ha vivido una infancia, bueno, su vida... Cada persona tiene una vida y sus dificultades y ella pues también las ha pues hecho canciones o escrito, pero es una forma más de expresarse, no como ya. cualquier sí, otra. No ves que te entroncarías, ¿no? Con ese, porque estaba pensando también incluso en otro que es muchísimo más mayor, como Lana del Rey, por ejemplo. Que bueno, me encanta. Tiene... Pero simplemente igual tenemos en común eso, que habremos vivido situaciones que nos han hecho llevar a, o sea, que nos han llevado a escribir canciones y así, pero cada una a su manera. ¿Y qué así para el futuro que te planteas? Quiero decir, si es que te planteas algo desde el punto de vista musical. A ver, no me planteo en realidad, o sea, no tengo una idea de hecha hacia el futuro, pero sí que dejar fluir, ¿no? Sí. Sí, pero... hacer como lo quiera hacer en la medida de lo posible y a ver hasta dónde puedo llegar. Pero si sigues sintiendo la necesidad o el gusto de componer canciones. Ah, sí. Siempre. O sea, eso es lo bueno que a partir de eso pues he descubierto otro hobby, diría, no sé. Vamos, que tampoco te haces un planteamiento, digamos, profesional a día de hoy, ¿no? Sino simplemente decir, bueno, voy a hacer lo que me salga. O sea, sí que me gustaría... Sí, es que no sé, es un poco de las dos partes. Bueno, que sepas que aquí vas a tener tu casa, ¿eh? Si... Gracias. Siempre que quieras presentar una canción, no tienes más que Sí, más pero que sí, decirlo. De seguir componiendo y seguir grabando y sacar canciones, sí que tengo bastante claro. Qué bien. Pues estaremos atentos. Perdóname, que no lo sé, como tengo la excusa de que vivo fuera, vivo en Barcelona y entonces estoy un poco... Pero, ¿cómo va el tema de directos? Sí que me están preguntando y normal, pero estoy ensayando ahora, que ya tengo como una banda. Una pequeña banda. Claro. Y estamos ensayando pues de cara a directos, pero vamos bastante como a nuestro ritmo. Somos, somos más o menos de estudiantes todos, entonces pues compaginar a veces es difícil, pero sí estamos ensayando de cara a no muy, espero que no muy lejano. Qué bien. Pues de eso también nos informaremos, ¿eh? Aquí en Arañas de Marte, cuando sepamos que va a haber conciertos. Sí, lo sabréis. Pues nada, un placer haberte tenido. Nos podríamos despedir con Fly, que a mí me parecía, en nuestro mundo viejuno, sería lo más parecido a un single. Sí, o sea, segundo single. Sí, es como la canción, ¿no? Que a mí me sonaría como single. Que, por cierto, ¿ahí suena un violín o es teclado? Es un cello grabado. Es un cello grabado, eso te iba a decir, porque tampoco era violín exactamente, o sea, es un cello grabado. No, es un cello, sí. Vale. Porque yo he leído en algún lado, ¿puede ser que tú toques el violín? No, me lo estoy inventando. Yo lo tengo aquí. Toqué durante unos años el violín, lo tuve que dejar, de hecho, por estas situaciones. Vale. Y me gustaría retomarlo, la verdad, me gustan mucho los instrumentos de cuerda frotando. Creo que queda muy bien, ¿eh? en la canción, en ese, ese chelo. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, Olivia. A vosotros, muchas gracias. Ya sabes que esa es tu casa también. Un auténtico placer. Y eso, nos mantenemos en contacto, nos vas contando y a ver si podemos hablar en el futuro de tus nuevas propuestas y nuevos proyectos. Muchas gracias. Aquí os dejamos con Fly. cause they took my place. But I still can't sing. Is anyone hearing me? We all wanna fly in different directions. We still just want, cause they took my place. But I still can't sing. Is anyone hearing me? Bueno, novedades. Tenemos un par de novedades, pero una fundamentalmente es ni más ni menos que un estreno que se hace aquí, porque es un tema que sale el día 25 de mayo, de nuestro querido Nicolás Cheretti, que recordáis que hicimos una entrevista con él y que ahí sigue dándole caña, sacando nuevas cosas. Es un tema súper western, pero yo lo que creo es que es mejor que nos lo presente directamente el mismo Nico. Hola chicos de Arena de Marte, soy Nicolás Cheretti y les quería dejar en exclusiva mi próxima canción, que sale el 25 de mayo en todas las plataformas digitales. Se llama El Camino, pero antes que nada sale en su programa. Espero que sigan muy bien y un beso a los dos. Detrás de ti nada es igual. Deja el camino, solo el paisaje vas a andar. Es tu destino, el polvo espeso al respirar. Es un veneno que tragas, como ya dije, nada es igual. Junto a los años vimos que al mundo consumimos. Eres la flor en el desierto. Amor nunca pusimos el pretexto de extinguirnos cuando el futuro es incierto. Incierto. Deja el camino, tal vez el pueblo perdonará. Otro bandido, los sueños rotos nos llenarán. Esas bocas por alimentar, un insensible gobernará. Junto a dos años vivos, la flor en el desierto. Amor nunca pusimos el pretexto de extinguirnos cuando el futuro es incierto. Incierto. Como ya dije, nada es igual. años vimos que al mundo consumimos. Eres la flor en el desierto. Amor nunca pusimos el pretexto de extinguirnos cuando el futuro es incierto. Incierto. Bueno, pues ahí hemos escuchado. Está El Camino. Estad atentos y atentas porque el 25 ya sale por todos sitios. La canción Johnny Cash de Nicolás Cheretti. Bueno, otra novedad. Carlos Pereiro, que en realidad... Otra novedad, Carmiña. Sí. ¡Ay, qué penita! Que los novedades Carmiña se separaron. Ya sabes, Asier, que yo tengo predilección por esa banda que me gusta, que me han hecho siempre bailar y, bueno, no sé, me da como penica, aunque... Leí una entrevista con Carlangas, con Carlos Pereiro, que decía que quizás en un futuro, o sea, como que no cerraba la puerta, que igual era un hasta luego. Pues claro, claro que sí, hay que dejar siempre la puerta abierta. Pero bueno, Carlangas haya sacado primer disco. A mí hay muchas canciones que me suenan a novedades Carmiña. ¿Qué has dicho? A ver, Carlangas, ¿para qué te has separado? A ver, con otra, es verdad que con otra producción y otro rollo, aquí pues ha metido a De La Fuente, a Bronquio, por aquí, por allá, o sea, fíjate. Que... Pero hombre, siguen estando sus mismas preocupaciones y querencias, tanto musicalmente como las letras, sí, etcétera. El otro día leí en una crítica que Carlangas se había convertido en el Nick Furia de las Rías Baixas. Me hizo gracia. Por lo que fuera. Por lo que fuerese, por lo que seriese. En fin, bueno, pues vamos a poner una canción bien chula que se llama Cae la Noche, que ni más ni menos que la ha hecho con Manu Chao. Pues espectacular. From Poblenou to Vigo. Qué pena que digas que no te equivocas. Te hagas el loco si no lo estás. Qué pena que te enfades y te escondas. ¿Dónde te metes, Carlangas, cuando te vas? Qué pena que ya no estés aquí. Qué pena, ¿pa' qué voy a mentir? Quiero que todos los días sean el día que te conocí. Cae la noche. Cada hora, cada día. en una sección que yo creo que es la segunda vez que sale o la tercera. La segunda solo, ¿eh? Mira que me gusta esta sección y solo la hemos metido dos veces. Son las típicas secciones que tanto nos gustan que hacemos una vez. Y ya está. No, esta ya es la segunda y más que caerá. Un minuto de gloria. Que como sabéis, bueno, así es, os resume la idea de nuevo. No, bueno, pues se trata de intentar resumir, un poco hiperbólicamente dicho, la carrera de una banda o de un artista en un minuto de su producción musical. En un minuto sensulato. Sí. O sea, puede ser un poco más, un poco menos. Que luego viene lo que viene, que en realidad repetimos también grupos. Porque claro, hay veces que más de un cacho de una banda... Yo no estoy repitiendo. Yo sí. En fin, la última vez estuvimos dándole mucho al progresivo y yo sigo por esa línea. Ya, no, y yo te he copiado, o sea, he dicho nada. O sea, bueno, ¿qué empiezo yo o empiezas tú? Empieza tú, Iñaki. Venga, yo te propongo, hay un minutillo, hay menos de un minuto. Mira, estos son 50 segundos. Wow, esto sí que es currao. Es currao. Esto sí que es afinar. Sí, de Marillion, de Afraid of Sunlight, su disco de 1995, uno de mis discos preferidos, de la canción King, que es un pedazo de tema que te sube y te baja, te estrella y de todo. Y ahí ese cachito ahí en el que entra la guitarra y luego el teclado que a mí me embelesa y me parece que define mucho a los Marillion. Qué bonito, Marillion, ay Marillion. Pues mira, yo voy a ir, fíjate, sin proponérmelo a sus padres putativos. Génesis, quizás. Muy bien. Yo creo que es, yo, bueno, da igual, no me voy a meter en ese berenjena. Sí. Dejémoslo así. Oye, bueno, en fin. A ver, yo voy a intentar resumir la carrera de Genesis, y no solo eso, sino su canción más larga. Joder. Su canción más larga es Sap is Ready. Muy bien. La cena está lista. En un minuto y un poco más, un minuto y medio, que es una de las diferentes secciones en las que componen esta magnífica canción, uno de los epítomes del rock sinfónico progresivo de la historia de Dios, de la vida de Dios, Sapper's Ready. Entonces me quedo con el trocito que se llama Willow Farm, que ahora no suena a nada, pero quienes habéis escuchado la canción es la que empieza por A Flower, que era una canción de Peter Gabriel que llegaron a grabar separadamente, digamos, pero que luego vieron que les podía quedar bien metiéndola en mitad del resto del magma de esta canción de 18 minutos que es Sapper's Ready. Bueno, 18, no sé cuánto tiene. Quizás un poco menos. Así no, que no, nada. Creo que más. Hoy quizás más. Quizás más. Bueno, pues nos quedamos con este maravilloso trozo que se supone que está inspirado por una noche que él pasó con su mujer de aquella época en una habitación de color púrpura. Hasta ahí puedo leer. A flower. If you go down to Willow Farm to look for butterflies, flutterbys, gutterflies, open your eyes. It's full of surprise. Everyone lies like the fox on the rocks. And the musical box. Oh, there's mom and dad. Thank you. Ya que seguimos en la línea progresiva, yo me voy con Rush al Moving Pictures del 81. Ya escogí otro cacho de una canción del Moving Pictures de Tom Sanger. Tú estás haciendo, o sea, un disco resumido en 2 minutos. No, prometo cambiar. Prometo cambiar a partir de ahora y poner incluso cosas que no son de progresivo. Pero me he ido al tema YYZ. Si te gusta el Moving Pictures de Rush, me parece, ¿no? También, sí. Pero me he ido al YYZ, ese tema instrumental maravilloso que... tiene cachos en los que... Bueno, ahí es ese momento en que Rush ya habían descubierto, por supuesto. O sea, habían cruzado esa línea de empezar a meter teclados y también habían cruzado esa línea de dejarse influir por otros nuevas estilos. Tendencias y por otros estilos. Y me hace gracia porque este tema, además de resumir un poco todo eso, es medio funky también. O sea, medio es como funky, una especie medio de, yacero, ¿no? Es como una especie de hard rock funky o algo así. No sé, me encanta. Un trocito ahí de poquito más de un minuto del Moving Pictures, del 1.37 al 2.53. Yo, que sigo sin repetir, voy a otro de los popes del rock sinfónico. Lo digo por chinchar, a King Crimson. Hombre, qué grandes. Pues me voy a quedar con una canción entera, que dura 1.36. Sí, vale, eso vale. ¿Te parece? Eso cuenta. Que se llama Cage, Jaula, y que salió en su disco Broom. Sí, señor. Ese EP que duraba no sé cuánto, del año 94. Un tema que habla de alienación en el mundo capitalista. Outrageous, tall walls and strong cages. What in the world has Brum, lo tengo por ahí. Jo, Brum, Brum, efectivamente, dura, es un EP que dura como 40 y algo minutos, si no recuerdo mal, o 50. Sí, era como un adelanto del Thrack, sí, que fue el, sí, el disco de larga duración que sacaron en el 95. Sí. Sí. Y precisamente Cage fue una de las canciones que no formaron parte del Thrack. Por cierto, que el Brum es el disco donde es la puesta de largo del mítico doble trío de King Crimson, uh-huh, que era, uh-huh, Robert Fripp con Adrian Belew a las guitarras, Trey Gunn y Tony Levin a los bajos y Bill Bruford y Pat Mastelotto a la batería. A mis oídos la leche eso. En fin, bueno, vamos a seguir con una petición que nos hace un fiel oyente, una Isla Kirain, que nos ha pedido ir al disco que acaban de sacar los Temples, el disco, uh-huh, Exótico 2023, y la canción Gamma Rise. Bueno, los Temples, que son pues uno de los adalides de digamos esa nueva psicodelia, ¿no? Que por la vía australiana van tirando gente como King Gizzard y Sanar Wizard y otra peña, ¿no? Bueno, ¿qué voy a decir de Tempest o de Tame Impala? Que son, uh-huh, digamos, que igual son como, digamos que si hubiera que hacer un festival, los cabezas de cartel de la psicodelia actual igual son los Tame Impala, ¿no? Sí. Pero luego por ahí también están Pond, están, bueno, los que os hemos comentado, están hasta, no sé, los Lemon Twigs, hasta los Osis. Sí, es que hay mucho, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, y los Temples, que es una banda que se formó allá por el año 2012, que quizás está en muchos sentidos un poco por debajo del radar, que se, uh-huh, ve que la, uh-huh, propia BBC no le suele pinchar mucho, por lo que he leído, pero que bueno, que este último disco Exótico se lo ha producido ni más ni menos que Sean Ono Lennon, el hijísimo de, uh-huh, John Lennon, uh-huh, y Yoko Ono. Por cierto, desviándome un momento de eso, Tame Impala, ¿tú sabes que grabaron con Gorillaz una canción el año pasado? Pues no. Pues Tame Impala tiene una canción con Gorillaz que te invito, New Gold, que New te invito Gold. A que la mires, a ti que te encantan tanto los Gorillaz. Bueno, pues a mí también, escucharé. Pero a ti más todavía. No, bueno, no, a ti más. Vamos a dejar con este Gamma Rise. We'll be right back. Bueno, ¿y con qué nos despedimos? Pues nos despedimos con, ya sabéis, como siempre, con nuestra tradicional despedida de músicas negras, con Big Maybell. Sale un poquito porque el otro día os pusimos I've Got a Feeling de Jenny Muldaur, si os acordáis, en la música del azar. Y I've Got a Feeling fue una canción que grabó previamente Big Maybell. Entonces, no sé, de repente he dicho, pues vamos a poner algo de Big Maybell, que parece que nadie se acuerda ya de esta mujer. Maybell Louise Smith. Sí, señor. Sí, señor. Que grabó primero en solitario, estuvo en orquestas y tal, y luego ya fichó en el 52, creo que fue, con Oki Records, y donde ya le pusieron el sobrenombre este de Big Maybell, con el cual se quedó ya para toda su carrera. Decían que por su voz fuerte, pero muy tonificada. Y tuvo como varios éxitos. Tuvo Candy en el 56, tuvo Whole Lotta Shaking Going On, que es la que os vamos a poner, que luego se hizo muy famosa por Jerry Lee Lewis. Mm-hmm. Vamos, es el que hizo hiper famosa esta canción. Por cierto, esta canción es una de estas que ha tenido lío, porque se la disputaban Dave Curley Williams y el pianista James Fay Roy Hall. Los dos se atribuían la autoría. Primero la grabó, en marzo la grabó Big Maybell y la firmó Dizzy Williams, y en septiembre del 55 en Decca Records la registró con seudónimo de Sonny David el otro, y cada uno decía que era su canción. Y hubo muchas movidas ahí también de disputas y en fin. Madre mía, yo vaya lío. Todas las posteriormente, ya todo lo que se hizo a partir de ahí, me imagino que un juicio de por medio fue a pachas. Sí, bueno, sí. Pues nada, decisión salomónica. No pasa nada. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este programa. Recordad escuchar el disco de Olivia Orel, porque sí, yo creo que os va a encantar. Sí, y sí. Ahí tenéis también El Camino, que nos ha presentado Nico Cheretti, y un montón de cosas más que ha habido. Pues así es. Nos vemos la semana que viene. Bueno, no nos vemos, pero nos oímos. Eso bueno, es. Tampoco nos oímos. Nos oís vosotras y vosotros. Y vosotras a nosotros. Bueno, un saludito para los amigos de Radio Almaina 88.5 FM allí en Granada, y a los colegas de la larga y Tamasa Spirratia 97.0 FM en Bilbao, y a los demás del mundo mundial que nos escucháis. Agur. Agur. 21 drums on a whole bass horn, and somebody beating on a ding dong.